Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de las niñas y niños de la Usantina. A tapar la calle. Solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. No pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. A tapar la calle, todos los jueves de 7:30 a 8:30. En Radio Topo 101. De FM. 101.8 de FM. A tapar la calle que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen camiones, solo los mocicos con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Buenas, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos, Radio Escucha, a nuestro programa A Tapar la Calle. Hoy estaremos el grupo de los mayores y bueno, vamos a estar ahí un poco de charreta, disfrutando de la compañía que tenemos aquí, de estos grandes personajes maravillosas. Y bueno, los participantes ahora mismo nos vamos a presentar, la gente que está aquí para disfrutar del programa. Con nosotras está Aminata, Caif, Bea, Yanira. Vale, muy bien. ¿Y cuántos años tienen? ¿De qué grupo son? Presentarse ustedes. Venga, que yo digo una introducción, pero ustedes se tienen que presentar. Yo soy Aminata, tengo 12 años y me gusta el color morado. Yo soy Caif, tengo 10 años y me gusta el color azul claro. Yo soy Bea, tengo 10 años y me gusta el color negro. Soy Yanira, tengo 10 años y me gusta el turquesa. Vale, ahora sí que nos estamos, los radioescuchas, ahora sí que nos están conociendo y saben un poco de nosotras. Yo soy Silveria, educadora de mayores, me encanta el color morado también, y con nosotras está en el equipo técnico Johnny, que por el momento no nos puede hablar, pero está ahí el equipo, sí, que le gusta el color rojo, rosa, granate, ¡ay, que por fin le di! Es que desde aquí se ve como rosa, rojo, pero bueno, que por el momento ahí Johnny no nos puede acompañar con su maravillosa voz. Pero está con nosotras ahí en el equipo técnico. Vale. Muy importante saber de qué vamos a hablar este grupo de mayores. ¿Pueden decirnos de qué vamos a hablar alguna de ustedes? ¿Qué hicimos hoy, por ejemplo? A ver, Aminata, nos dices un poco de hoy qué. Hoy hemos estado en el pabellón, hemos entrado, primero hemos jugado a dasbol, después de jugar a dasbol por más de 20 minutos o un poco más, hemos jugado a pichi. Ah, vale. ¿Y en qué pabellón hemos estado? En el pabellón del Colegio Tenerías. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y estas actividades las hacemos qué día es hoy? Jueves. Ah, muy bien. ¿Y me pueden contar un poco? ¿Alguien estuvo ayer miércoles? ¿Qué cosa hicimos? Ayer hicimos primero tiempo libre, después nos disfrazamos y nos maquillamos en tipo Halloween. Vale, ¿y qué se celebra mañana? Halloween. ¿Y alguna de ustedes me puede contar más qué hacen, por ejemplo, en el cole? Que... ¿Sí? Venga. Pues en estos días que se acerca Halloween y es mañana, pues hemos estado haciendo cosas de Halloween, pintar cosas de Halloween. ¿Otra cosa? ¿Alguien más que le ayude a pintar cosas de Halloween? Bailar canciones de Halloween. Vale, vale. ¿Y tú, Caif, qué has hecho en el cole? Manualidades de Halloween. ¿Pero qué tipo de manualidades? Porque la gente se puede imaginar cualquier tipo de manualidades. Caretas. Ah, vale, vale, vale. ¿Y cómo han quedado? Bien. Bien. Dime, Aminata, a ver qué estás ahí. Nosotros hemos hecho una manualidad con pegamento blanco que los hemos puesto arriba de un dibujo, pero con un plástico arriba hasta que se seque y son pegatinas para las ventanas. ¿Y qué tipo de dibujo era ese? Fantasmas, calabazas... Así. ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! Y, Yanira, ¿tú nos puedes contar algo un poco? ¿Qué has hecho? ¿Si has hecho algún pintacara o alguna cosa así? Vale. Bueno. Y en la Gusantina, por ejemplo, mañana viernes, ¿qué tipo de actividad hacemos? ¿Qué cosa hacemos? Porque es que yo no me acuerdo del año pasado. Vamos a pedir caramelos con la Gusantina. Por todo el barrio. Ah, muy bien. ¿Y alguna recuerda el recorrido que ha hecho o no? No muy bien. Por todo el barrio, todo el barrio vamos pidiendo caramelos. En las tiendas y también... Y también, a ver. Por ejemplo, en alguna frutería. En los escaparates. Y en muchos lugares más. Y en muchos lugares más, en la frutería también, eso. Muy bien, eso es. Muy bien, se vive muy divertido Halloween, ¿no? Nos gusta mucho el Halloween, celebrarlo a tope. Y sobre todo con la Gusantina, ¿eh? Hombre. A ver, ¿y alguna nos puede hablar un poco de lo que ha pasado el fin de semana anterior? Que porque claro, estamos, no sé si los radioescuchas saben que en la Gusantina tenemos un equipo de fútbol que se llama, ¿cómo se llama ese equipo de fútbol? Calderete. Ay, el Calderete. Es que esta semana hemos estado cargaditos de actividades, o sea... ¡Madre mía! Cómo hemos estado cargadito de actividades. Pero esta información se las daremos luego de esta cancioncita que han elegido las personitas participantes que han estado aquí y la va a presentar Caif. Quevedo, Colombia. Estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. Entrando en la disco me miró la mirada. Sonrisita nerviosa, de besos enfadaba. Se le escapó un te quiero, la que no quería nada. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, de besos enfadaba. Se le escapó un te quiero, la que no quería nada. Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando así que acumulemos recuerdos cada vez que la... y me pego a la pared, mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudiar la usa y me usa su merced, bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso. Y yo también quiero olvidarme, óyame, si eso te ayuda, pero me entra en duda, porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz. Nos echamos la última copa y dale, cuídese, no se y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud. Que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, de besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero, la que no quería nada. Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano. La playa de la mano, los besos sin te amo. Haciéndola hasta tarde para levantarnos temprano. Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano. La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos. Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo. Ella se va, pero espero que nada sea en vano. Nunca había tenido algo tan sano. Buah, pedazo de temazo ha sonado, Caif. ¿Nos puedes decir por qué lo has elegido? ¿Nos puedes contar un poco? ¿Por qué te gusta? Porque a mi hermano le gusta y me dijo que la escuchara y también me encantó. Es que los hermanos también suelen darnos buenas canciones. Buah, pedazo de temazo, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues estamos de regreso y retomamos el tema del... ¿Qué estábamos hablando anteriormente? Calderete. ¡Del equipo del Calderete! ¿Y alguna de ustedes sabía que tenemos a dos pedazos de deportistas aquí con nosotras? ¿Lo sabían? Sí. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Alguien me lo dice? Caim y Bea. Muy bien, aquí están ellos dos. Pues ellos nos hablarán un poco de cómo vivieron esa sensación de su primer partido en el Calderete. Pues Bea, ¿nos quieres contar un poco? ¿Sí? Vale, ¿y cómo te sentiste como tu primer partido? Porque esos nervios, ¿cómo estabas? Cuéntanos. Emocionada. ¿Y qué más? Y alegre. Y alegre, muy bien, Bea. ¿Y tú, Caif, nos puedes contar un poco cómo te sentías, cómo fue el primer partido? Yo me sentía un poco nervioso porque también estamos jugando contra la Almozara. Sobre todo me tengo que despertar a las 7 y me dio mucho sueño. Es que es muy temprano, ¿no, Caif? Es que esa es la parte más dura. Un sábado muy temprano, pero luego, Caif, te has despertado, ¿eh? Yo te he visto despierto. Has corrido mucho, ¿no? Pues muy bien. Y bueno, ¿nos pueden contar también cómo vivieron? ¿Les fueron a ver familiares? No. ¿Cómo viviste ese momento que te fuesen a ver? No te enteraste, pero luego sí que te lo dijeron, ¿no? Ah, vale. Muy bien, muy bien. El siguiente tema, ¿quién eligió el siguiente tema? ¿Alguna de ustedes eligió el siguiente tema? ¿Sí? Yanira, ¿por qué has elegido el siguiente tema? Hay que hablar, ¿eh? Hay que hablar en la radio porque no puedo estar hablando yo todo el rato. Tienen que hablar. ¿Por qué has elegido el siguiente tema, el temazo que va a sonar? Cuéntanos un poco, Yanira. Bueno. Porque a Yanira le gustan mucho las canciones de Karol G y Shakira. Ah, vale, claro. Entonces, ese es el tema que va a sonar. ¿Cómo se llama el tema? TQG, muy bien, eso es. Pues disfrutar este temazo que sonará en breve. Yanira, ¿puedes decirnos algo más, no? Ya está, preséntalo, que era tuyo, tú le elegiste, cariño. ¿Por qué te gusta Shakira? Cuéntanos. Venga, porque canta bonito. Bueno, y con eso, a disfrutar este pedazo de temazo también, que nos gusta mucho. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, y no me la cuenta los shows, el parking ni el pasaporte, estoy madura, dicen los reportes, ahora tú quieres volver, sé que no tan. Soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Ya estoy buscando a un helado. Si sabes que yo errores no repito. De a tu nueva bebé, que por lo menos no compito. De estar mirando que al menos yo te tenía bonito. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Madura, madura, madre. Volver contigo me espera la mala suerte. Porque reflexión de ti quiere volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Buscando tu pega la comida. Yo también lo quería monotonía. Ya quiere volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tu nueva vida, pero si ella supiera que me gusta todavía. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy cagadito. Ya estoy buscando un melao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tenés la mano queriendo, yo te tenía. Bueno, bueno, regresamos después de ese temazo. Seguimos hablando un poco, como le hemos dicho anteriormente, hemos tenido una semana bastante cargadita, con muchas actividades. Aminata, ¿nos puedes contar en la actividad de los martes, por ejemplo, qué es lo que haces tú los martes? Porque ya hemos hablado del calderete, pero ahora tenemos que hablar de lo que Aminata hace los martes. Y también Yanira. Los martes tenemos deconstruyendo en el local de los pequeños y este martes hicimos unas calabazas, las decoramos como quisimos para ponerlo mañana en el portal si vienen a pedir chuches. Vale, Yanira, ¿nos puedes decir algo más? ¿Contarnos un poco? Después de eso hicimos juego libre y cantemos y bailemos. Ah, vale. Y esas calabazas, ¿cómo les han quedado? Cuéntenos cómo ha sido el proceso, porque los radioescuchas no saben cómo ha sido el proceso. Primero cogimos unas calabazas, elegimos cada una y después le quitemos el relleno. Bueno, primero pintemos la cara, después le quitemos el relleno y la recortamos. ¡Guau! Wow, eso es increíble, ¿eh? ¿Ha sido difícil o no? Quitarle relleno, sí, sí, fue difícil. Fue muy difícil porque a mí me costaba y me daba asco. Ay, te daba asco el relleno. Hay algunas cosas que nos dan un poco de asco, muy bien. Buah, pues es increíble, ¿eh? Este procesico. Vale, y como ustedes saben, en la Gusan tenemos muchos procesos también. ¿Alguna nos puede decir cuál es el siguiente proceso tan importante que tenemos cerca? para celebrar los derechos de la infancia. Los derechos de la infancia, ese es un proceso que tenemos que celebrar, ¿no? ¿Y alguna nos puede decir cuándo es el derecho de la infancia? El 20 de noviembre. Ah, el 20 de noviembre, muy bien, estamos ahí a tope, ¿eh? A tope, a tope. Sabemos muchas cosas. Y el lunes, porque estamos viendo los procesos, ¿no? ¿Alguna de ustedes vino el lunes, estuvo con nosotras? El lunes estuvimos hablando exactamente de los derechos de la infancia, el derecho a la paz, por ejemplo. ¿Nos pueden explicar con vuestras palabras un poco? Hemos hecho unos barcos que esos iban, lo íbamos a poner en más con unos derechos. El derecho a dormir en paz. Muy bien. El derecho a no tener vergüenza. El derecho a comer en paz sin que tus hermanos te molesten. El derecho a la paz. El derecho a la paz. El derecho. Ahora te toca a ti decirlo, Bea. El derecho, Bea. Muy bien, muy bien. Es que aquí se están ahí coordinando. El derecho a descansar. Muy bien, el derecho a descansar. Salieron muchos derechos, ¿eh? Cuando decimos el derecho a la paz. Eso está muy bien. Caif, ¿tú nos puedes dar un poco algún derecho, decirnos algún derecho? El derecho al derecho a tener una casa para dormir. El derecho a tener una casa para dormir. ¡Buah, Caif! Es que hay que darle un fuerte aplauso a Caif porque eso es tener eso es un principal derecho, ¿no? Es vivir en paz, tener una casa para dormir. Muy bien. Tener una familia y salud. Ese es un derecho también, tener una familia y salud. Derecho a salir al parque a jugar. El derecho a jugar y a salir al parque. Derecho a la salud, ir al médico y todo eso. Derecho. Es que a Bea le gusta mucho el derecho y para que la gente ahí se meta en el papel. Muy bien, muy bien. Vale. Derecho a ir al colegio. Derecho a ir al colegio. Muy bien, Yanira, eso es. Tenemos derecho de ir al colegio. Muy bien, de celebrar, ¿no? Dilo, ¿qué has dicho? Derecho a no hacer nada. Derecho a no hacer nada también. ¿Se nos ocurre alguna cosilla más? Derecho a divertirse. Derecho. Vale, aquí estamos ahí a tope. A tope, a tope. ¿Alguien más nos puede presentar? Ah, Bea nos quiere decir una cosa más, ¿eh? Derecho a estar a tope. Derecho a estar a tope, muy bien, Bea. A ver, Yanira. Derecho a estar en Radio Topo. Derecho a estar en Radio Topo. Aminata. Derecho. Y también derecho a tener 3 comidas al día. Derecho a tener 3 comidas al día. Qué importante es eso. Derecho a venir a la Usantina. Muy bien, esa Bea está ahí, ¿eh? Vale, queremos presentar una de las canciones, ¿vale? Que habían elegido. ¿Alguna más? Vamos para la playa, creo que estaba diciendo por aquí, ¿no? Que vamos para la playa. Ay, ¿cómo no? No, encanta la playa. Cuéntenos. A ver, cuéntenos algo de la playa. Aminata, vamos. Cuando estábamos en colonias, fuimos a la playa y me encantó. Aunque las olas casi me ahogan. Ay, las olas eran grandísimas, más grandes que un puente. Ay, qué exageradas, madre mía. Pero bueno, está bien. Es verdad que cada uno dimensiona las olas como las ve, ¿no? Las primeras olas estaban grandísimas. Da un poco de miedo a veces, ¿no? Pero lo han disfrutado, ¿sí o no? El agua estaba muy salada. El agua estaba... Bueno, porque es agua salada. El agua estaba salada para los que te hagan agua. Y Caif, dinos, cuéntanos. Caif quiere decirnos algo. El año pasado no pudimos ir a la playa porque por ahí tenía que llover y íbamos a ir a unas pozas. Pero, y fuimos a un río, creo, o algo así, ¿no? Sí. Y lo disfrutamos, ¿no? Vale, pues vamos a escuchar. ¿Les parece que escuchemos este temazo? Y luego, vale, pues a escuchar este temazo y a cantarla. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un